una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. 12.04. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, viejo? Muy bien. Difícil. Difícil y no recomendable, seguramente, no empezar por, más allá de que después abordemos alguna otra cosa o varias, no empezar por los índices de pobreza que se revelaron esta semana, ¿no? Sí, desde luego que es un dato, digamos, que conmociona a todos y a todo, porque cuando estamos hablando de un país donde más del 40% de la gente es pobre, más del 10% de la gente es indigente, y demás, está claro que atender eso es la prioridad. El problema es que, yo el otro día dije, y lo voy a reiterar, que el problema de la Argentina no es la pobreza, sino la enorme concentración de la abundancia, que es la que genera la pobreza, porque es la contracara, porque todo el mundo se rasga la vestidura hablando de la pobreza, pero para eso hay que hablar de qué hay que hacer para resolverla. ¿Cómo se resuelve el problema de la pobreza? Distribuyendo riqueza, cuando hay riqueza para distribuir, generando trabajo. ¿Cómo se genera trabajo? Generando mercado. ¿Cómo se genera mercado? Mejorando el poder adquisitivo de la gente. Mirá, un dato del informe, mirá de dónde te lo voy a dar, del informe del Banco Mundial reciente, que en los medios salió muy poquito. Hay un apartado del informe que se llama Transformación Estructural y dice que luego del shock que generó la pandemia en la economía, no se podrá volver al equilibrio previo sino una situación estructuralmente distinta. Y explica todos los desbalances que produjo el colapso en el turismo, en un montón de sectores y demás. Pero dice que al mismo tiempo que había sectores en crisis, había sectores como el de tecnología de la información, logística y finanzas que experimentaron un boom, dice el informe del Banco Mundial. Y mirá que curiosamente, cómo pone un ejemplo de la Argentina. Dice, en la Argentina el PBI decreció 56 mil millones de dólares en 2020, según los datos que ellos tienen de cómo calcula el PBI, no importa. Al tiempo, fíjate, que las tres mayores empresas de tecnología, Mercado Libre, Globan y Despegar, incrementaron su patrimonio en un monto mayor, 66 mil millones de dólares. Es decir, según este informe del Banco Mundial, el país se achicó en 56 mil millones de dólares y estas tres empresas se agrandaron en 66 mil millones de dólares. Pero mirá lo que agrega el informe. Estas ganancias y pérdidas fueron distribuidas de manera profundamente desigual entre la población, en donde la mayor parte de las ganancias se mantuvieron por fuera del sistema tributario local. Es decir, algo de lo que nosotros nos hemos cansado de hablar, la evasión impositiva, la erosión por el traslado de beneficio al exterior. ¿Podés repetir, porque incluso ya llegan algunas inquietudes al respecto, las cifras, 56 mil millones contra 66 mil millones, entre lo que cayó... Tres empresas, Mercado Libre, Globan y Despegar. Si querés ponerle una nota, no de color, porque si fuera de color sería de un color horrible, el CEO de Globan es uno de los tres que inició acciones para no pagar el aporte solidario. Sí, habría que ponerle un color horrible, pero como dato es casi desopilante, claro, te diría. También es casi desopilante una noticia del diario La Nación de antes de ayer. Mirá lo que dice el diario La Nación de antes de ayer. Nueva Zelanda sube los impuestos a los más ricos y aumenta el salario mínimo. y en el copete abajo dice, es para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía afectada por la pandemia de coronavirus. La primera ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, ordenó medidas económicas para beneficiar a las personas más vulnerables. Estoy diciendo la Nación, ¿eh? Uh-huh. En pos de luchar contra la desigualdad económica e impulsar la economía tras el impacto del coronavirus, desde hoy los neozelandeses con mejor posición económica deberán abonar más por los impuestos. Además, el gobierno decidió subir el piso del salario mínimo. Explica cuánto va a subir el salario mínimo y demás. Y después dice, respecto del impuesto a la riqueza, el máximo que deberán pagar los contribuyentes será ahora de hasta el 39% a los ingresos de las personas que ganen más de $125,654 o $107,316. Hasta ahora el tope era el 33%. Luego de la reunión del gabinete, Ander indicó que la serie de medidas que entra hoy en vigencia representan mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que prestamos a nuestros habitantes más vulnerables. Mirá vos, si querés te digo que en la nota siguiente del mismo diario dice, cada vez más impuestos, la presión fiscal crece en la Argentina y podría marcar un nuevo récord este año. Se ve que hay dos miradas, una cuando se trata de los impuestos que tienen que pagar las personas más ricas en Nueva Zelanda, y otra es cuando se discute el problema de la Argentina. Está Heller en Marca de Radio. Sigue Carlos en Marca de Radio, claro que sí, como clásico de todos los mediodías. Se conoció que la economía argentina sigue creciendo, te dejo los datos, pero es también irrefrenable la pregunta de creciendo con respecto a cuándo y cómo mensurar los datos de ese crecimiento. Claro, creciendo con respecto a los meses anteriores, al trimestre anterior, el noveno mes consecutivo que Argentina está creciendo, luego de los meses más duros que fueron los de abril y los de mayo del año pasado, también con un crecimiento que es desigual, de sectores que crecieron, la construcción, la industria y la intermediación financiera, los que mejor le fue, y por como es obvio, hotelería, restaurantes, claro, etcétera, fueron los que tuvieron más problemas. Pero mirá, el dato sería, como hoy recién te hablaba de una información del informe del Banco Mundial, sí, en ese mismo informe, el Banco Mundial, en la sección latinoamericana y Caribe, da para la Argentina un crecimiento de 6,4 para el 2021, y lo importante es que es un punto y medio más que el que dio en el informe anterior, hecho hace 3 meses. Y el otro dato es que es uno de los mejores desempeños de la región. Para Brasil el organismo estima 3, para Chile 5,5, para México 4,5. Ahora, el problema es que el crecimiento, si no viene de la mano de políticas de distribución, no resuelve el problema. No se puede distribuir si no se crece, pero con crecer y sin distribuir es necesario que sea derrame, eso ya lo vivimos. Por eso hacen falta políticas públicas. Y voy a volver, hoy estoy con los organismos internacionales. Mirá cómo será de grave que en un informe que salió también ahora, antes de ayer, del monitor fiscal del Fondo Monetario, dice, las respuestas de política económica deben reconocer los distintos aspectos de la desigualdad, ingreso, riqueza y oportunidades, que se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso. Así pues, las intervenciones deben combinar políticas predistributivas que afectan a los ingresos antes de impuestos y transferencias y políticas redistributivas que reducen la desigualdad de ingresos del mercado. Y después sigue, dice, hay que invertir más y mejor en educación, sanidad y desarrollo de la primera infancia, fortalecer las redes de protección social mediante la ampliación de la cobertura de los hogares más vulnerables, mejorar la adecuación de las prestaciones y reunir los ingresos necesarios. Te juro que es textual lo que te estoy leyendo. Mirá cómo atrasarán algunos políticos argentinos, algunos sectores, que los puedo correr con el Fondo Monetario. O sea, quedan a la derecha del Fondo Monetario. Quedan a la derecha del Fondo Monetario Internacional. Quedan a la derecha de la política interna de los Estados Unidos, que se plantea. El otro día Biden dijo, se llevan la plata de acá. Dijo, yo creo en el capitalismo norteamericano, pero no puedo seguir aceptando que se lleven la plata para afuera y no paguen los impuestos en el país. Es decir, hay un fenómeno global de este mundo, de este capitalismo globalizado, que, como no me canso de repetir, es el más absurdo de la historia, porque es el mundo más rico de la historia convertido en la mayor fábrica de la historia, de pobres de la historia. Es decir, lo cual muestra dos cosas, lo brutal y la paradoja, pero también que los recursos para resolverlo están a la mano. Y bueno, simplemente hay que hacer lo que para la nación está bien que hagamos en Nueva Zelanda para resolver los problemas de la pobreza y de la desigualdad. Y que para la Argentina, cuando se plantea, se dice, no, ahuyenta las inversiones, esto, así no se puede, cada vez estamos peor, etcétera, etcétera. Debate que tenemos cada vez que se trata de alguna medida que afecta la concentración. Vuelvo a ese dato que es brutal, ¿no? El de las tres empresas de Mercado Libre, Globan y Despegar. Sí, repetilo porque la POPU lo pide. Sí. En el año 2020, el PBI, según el Banco Mundial, estoy dando una información del Banco Mundial, en el informe del Banco Mundial, hecho cuando habla de la región, Latinoamérica y el Caribe, informe del Banco Mundial, dice, como dije antes, que hay un problema grave que requiere soluciones estructurales, y pone como ejemplo la Argentina, dice, donde el PBI cayó, decreció 56 mil millones de dólares en 2020, y las tres mayores empresas de tecnología, Mercado Libre, Globan y Despegar, incrementaron su patrimonio en un monto de 66 mil millones. Y además, porque esto ya sería suficientemente preocupante, insisto, agrega, estas ganancias y pérdidas fueron distribuidas de manera profundamente desigual entre la población, en donde la mayor parte de las ganancias se mantuvieron por fuera del sistema tributario local. Entonces, esto es lo que decimos siempre, ¿de qué nos sirve que haya grandes empresas que ganan mucha plata si además no pagan los impuestos y tienen su sede afuera y tributan en países de baja tributación? ¿Cuál es el negocio para los argentinos de que esto sea así? Este es el gran tema y la gran discusión que tenemos por delante, porque cuando se discute de precios, aparecen los formadores de precios y se quejan, ¿vos viste? Uh-huh. Hacen una presentación porque se niegan a dar información, porque dicen que es una intromisión en el negocio. ¿Y cómo hacemos, cómo hace el país para entender por qué aumentan los precios? Porque antes decían, vos fíjate, que los precios, y lo dijeron hace poco el director ejecutivo de Copal, el otro día cuando fue a una reunión, dijo que los precios aumentan por culpa de la inflación. Aquí también atrasan, porque hasta el Fondo Monetario reconoce que la inflación tiene razones multicausales, y en cambio los de acá siguen diciendo que el problema es el déficit fiscal y la emisión monetaria. Ahora, si la economía está creciendo, el déficit fiscal está bajando porque crece la recaudación impositiva, el país está consiguiendo financiación en moneda local y está emitiendo mucho menos que antes, el dólar va por detrás de los precios y la política cambiaria está resultando exitosa, pareciera que lo que dijeron toda la vida no cierra, que los precios aumentan como producto esencialmente de la puja distributiva. Y entonces hay que permitir entrar en las cadenas de valor, hay que ver qué pasa entre el productor y el consumidor, hay que ver dónde están las distorsiones, hay que ver quién se queda con la parte más grande de la torta y hay que ver por qué cada vez hay más pobres y más indigentes en la Argentina, mientras algunos cada vez son más ricos. De eso se trata simplemente. Paso Heller.